donde lo que en el sol donó. Y al nacer no haya que morir. Y un silbido cruza el pueblo y se ve a un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra tiene otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero quieren ver. Las madres que ya no saben llorar, ver a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar, cuando lo triste es vivir. Na na na na na na na na na na na. Gracias, damas y caballeros, por su linda y amable atención, esperando que la melodía pues haya sido sagrado. De esa manera es como ando por la calle haciendo un poco de arte. Mi intención no es vender la canción, sino compartirla con todos y cada uno de ustedes. Si alguien tiene la voluntad y la posibilidad de colaborar conmigo, pues muchísimas gracias. Por ahí voy a estar pasando por su lugar. Buen viaje a todos. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigo, por la onda.